arte, arte accidental. Arte, arte. Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de nuestra entrevista del día y le vamos a dar la bienvenida. Esto es una entrevista internacional. Tenemos a nuestros invitados que hacen Heavy Heads, que es un espectáculo que viene desde Noruega. Uh-huh. ¿Digo bien? Sí. Y le damos la bienvenida al señor Luis de la Mea y Marie Verbi Handeland. Welcome, welcome. Muy bien. ¿Cómo andan? Gracias, gracias. ¿Cómo los trata la ciudad de Buenos Aires? Muy bien. Vamos a tener que hacer como una breve traducción para Marie. ¿Marie? Marie. Marie. Marie. Bueno. Bueno, Luis, contanos un poquito, vos que hablás español, así para hacer una pequeña intro. ¿Cómo viene la mano con Heavy Heads? ¿Qué están trayendo con este dúo de espectáculo danzarinístico, teatral? Bueno, como vos lo decís, es un espectáculo de danza y música en vivo. Es un dúo. Nosotros dos hacemos las dos cosas, digamos, desde el escenario. Y bueno, el proyecto este empezó en Islandia, en realidad. Ella es de Noruega, yo soy argentino, vivo en Noruega. Y empezó en Islandia porque ella estudiaba en Islandia. Así que estuvimos 3 semanas trabajando allá y improvisando y sacando material. Y bueno, a partir de ahí surgió el concepto de Heavy Heads, que quiere decir cabezas pesadas. Y bueno, es lo que puedo sintetizar, digamos, es un dúo poético que trata sobre nunca llegar. Más o menos eso. Nunca llegar a no se sabe dónde. Claro, es un poco la descripción de la vida moderna, se podría decir, ¿no? O sea, que no, donde no tenemos pausas. Claridad, por ejemplo. No tenemos pausas, donde todo es una reacción a otra reacción y así sucesivamente. Y donde no podemos encontrar un lugar de silencio. Más o menos es eso. Como esta vorágine que nos va absorbiendo. Tal cual. ¿Y cómo, digamos, ustedes se conocían, se encontraron ahí, dijeron vamos a hacer esto? ¿Había un proyecto de salir a trabajar en esto? Mira, la verdad, la primera vez que la conocí a María fue, nos vino a ver un espectáculo en Noruega, que Paul estaba en el espectáculo. Paul es como el sol. Paul está en todos lados. Y ahí la conocí a ella a través de unos amigos y bueno, vi material de ella, había hecho un film que me había re gustado. Y un video danza, ¿no? Y le propuse hacer algo juntos. Y empezaron a investigar un poco. Bueno, y ahí fue, bueno, que charlamos cómo hacemos, dónde, porque ella vivía en Islandia, yo vivía en Trondheim. Y me dice, bueno, capaz podés venir a Islandia 3 semanas. Sí, claro. Así que. ¿Y en 3 semanas armaron el proyecto? No, en 3 semanas fue como el anteproyecto, digamos. La convenció ella para que vaya a ir a Noruega. ¿El proyecto está armado por los dos? Sí. Sí. Todo es de los dos. Y música en vivo, decían. Música en vivo. ¿Qué instrumentos tocan? Hay solo una guitarra eléctrica y hay voz. Uh-huh. Y trabajamos con efectos en la voz. Es bastante austero, digamos, ¿no? Y sí, digamos que es eso nada más. Hay muy poco instrumento. ¿Los músicos son noruegos? Somos nosotros. Ah, o sea, no entendiste nada. No entendí nada entonces. Nada, ¿eh? Te lo presento. Yo le quiero preguntar a Marie cómo es trabajar con Luis. Lo bueno es que si habla mal, él va a traducir lo que quiere. Claro. ¿Verdad? No, ¿cómo fue el proceso de trabajo junto a vos? No como una pregunta comprometida, ¿no es cierto? Du kan si at jeg synes det har vært fint. Ja. Synes det har utviklet seg bra. Vi har jo også hatt, du kan velge å si det eller om du ikke vil si det. Vi har jo også hatt noe litt sånn hardere stunder, men så har vi kommet gjennom det, og så synes jeg det til slutt har blitt veldig bra resultat, og vi har samarbeidet godt sammen. Okay. que fue un proceso lindo, dice que digamos que fue un desarrollo bastante positivo, que tuvimos nuestros periodos bastante difíciles. Trabajar en dúo es algo difícil. Uh-huh. No hay vuelta. Y bueno, y que el resultado realmente, bueno, estamos contentos con eso, más allá de todas las adversidades. Du kan också säga att för mig var det intressant att jobba med en musiker, eller din måte att improvisera musik på i förhållande till dans. Que para ella era muy interesante trabajar con un músico o alguien que puede improvisar en música. ¿Vos hacías, ella hacía música ya? Contale lo que te pregunté. Un musiker, fair. Ah, no. Pero es muy interesada en la música, o sea, le gusta mucho a tu ver interesarte en música. Yeah. ¿Y cuándo estrenaron esta obra? Estrenamos en octubre en Noruega. Uh-huh. ¿Y salieron, es la primera vez que salen de gira? Sí. Que la sacan de Noruega. La primera vez, o sea, estrenamos uh-huh. allá y bueno, recibimos un subsidio del Estado y de traerla para acá, digamos. Uh-huh. ¿Cómo es el tema de los subsidios en Noruega? ¿Es fácil? ¿Otorgan? No es fácil. No es que sea algo fácil. Tenés que hacer un buen proyecto, escribirlo muy bien. Uh-huh. Tenés que tener la idea bastante clara de lo que querés hacer. ¿Y qué idea clara tenían? ¿De movida? Y bueno, justamente eso. El anteproyecto que hicimos en Islandia fue para eso, ¿no? Para ver qué concepto queríamos tener atrás del espectáculo, cuál era el tema que queríamos tratar, uh-huh. o sea, si había una historia, si no había, no hay una historia no en hay. Esto, ¿no? Pero sí hay un concepto, ¿no? Muy, uh-huh. muy definido. Y esto que nos comentabas antes. Claro, y en base a eso escribimos una aplicación, no sé si, una presentación. Sí. Se presenta ya a la organización que toma estas cosas. Y si les gusta el proyecto, te subsidian, si no, no. Sí. Pero no hay mucha gente que subsidia. O sea, hay mucha gente que presenta, pero pocos son seleccionados. Y sí, sí. ¿Y qué onda el público? ¿Cuál fue la respuesta del público? Estuvo re bueno, porque uno de los espectáculos, tuvimos un debate después. Vino gente de yoga, vino gente de otros palos, digamos, y se armó un lindo debate, ¿no? O sea, ellos, como que a veces la gente necesita, cuando ve danza, necesita entender. Sí, tremendo. Cosa que es, cuando escuchás música, a veces no te preguntás de qué se trata. Qué. Sin embargo, en la danza sí pasa eso, porque vos ves, ¿no? Entonces querés entender. Y bueno, pasaba un poco eso, qué era lo que queríamos contar, que era, a veces había preguntas muy, intelectuales. Muy concretas, uh-huh. no sé cómo decirlo. Quizá ni siquiera nosotros sabíamos de qué, sí. o sea, de qué se trataba, ¿no? O sea, la respuesta. Así que, pero estuvo re bueno el debate. Se generó una buena charla, cosa que en Noruega a veces es difícil. ¿Y es tu primera vez en Argentina, María? Al festegando de Har. Sí. It's my first time. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué te vibra? Va sin su nombre. Argentina, Buenos Aires. Argentina? Wow. Du kan si at det iallfall veldig ganske annerledes fra Norge. Que es muy, muy diferente de Noruega. Du sier at jeg bor i Oslo. Que ya vive en Oslo. Más caliente. Det mye større, mye tettere, mye mer mennesker. Que es mucho más caliente, más apretado, hay mucha más gente. Bueno, más caos, obviamente. Og så kan du si at i forhold til dansemiljøet, så synes jeg at det virker som det liksom mer sosialt her. Mm. Eller liksom større, mer sånn at det akkurat som at ja, det mer en sosial ting også, enn bare liksom, at det virker som det ganske stort spennende i hva som skjer, at det skjer mye forskjellig. Que el ambiente de la danza, relacionado con el ambiente de la danza, es mucho, lo nota como mucho más social, y que pasan cosas todo el tiempo, bueno, quizá, bueno, más cosas que allá también por la diferencia de gente, ¿no? La cantidad de gente allá es poca. Och att det verkar som att så sen det liksom inte är så mycket pengar involverat så blir det på något ett annat sånt tryck eller folk har en annan på något sätt sån drive för att liksom göra något än i Norge så borde det liksom är lite mer jag vet inte. Bueno, justamente eso, como que se ve acá que hay muy poca plata para por ejemplo la danza y que igual la gente tiene como esa polenta, ¿no? Para hacer cosas todo el tiempo. Que eso no allá no se ve, o sea, allá si no hay plata, digamos que está complicado. Sí. O no se hace o se hace hasta ahí. ¿Y ya tuvieron funciones acá? No, no, no. ¿Todavía? Mañana es la primera. Mañana es la primera. Arrancan en Café Müller. Café Müller. Las reservas se pueden hacer al 4775-5697. Y dice, llamando para la reserva te dan la dirección del lugar. Así que no vamos a revelar esa información. Simplemente si vos querés saber qué y dónde, tenés que llamar al 4775-5697. El valor de la entrada es 40 pesos, pero si nos dejás tu ofrenda urbana o contestás bien a nuestro francotirador y te comunicás, probablemente los chicos nos den dos entradas de gentileza para esa gente que quiera ver. Vamos. Cómo se labura en el otro lado del universo. El mundo. Exactamente. Y hacemos una breve pausa con un temita que tiene Paul Neumann especialmente preparado. Dale. Y a la vuelta seguimos charlando un poquito más con los chicos de Heavy Heads. Vamos a... ¿Sí? Sí, vamos a escuchar una canción. Mira, justo te la digo a vos. Del nuevo David Bowie. Sacó un disco en el 2013, lo estuvo preparando 2 años, ¿sí? En secreto. Nadie sabía nada. Decían, ¿qué pasa con David y tal? No sé. Si te explota la coca, es porque estás sintonizando Ofrendas Urbanas. Los jueves de 20 a 22. Muy bien. Y seguimos aquí haciendo más Ofrendas Urbanas. Seguimos con Heavy Heads. Me encanta el nombre. No sé por qué me remite a Beavis and Buttheads. Hay algo de cómo suena. No. ¿Costó mucho encontrar el nombre? Es un tema ese, sí, nombre. Sí, costó un poco. Hicieron B2Clantio o Finet Tower. Ah. O de Yorbe. Ah, sí, costó. Fue idea de María, en realidad, el nombre. A mí me hace acordar el robot de la película La Guía del Viajero Intergaláctico, que es un robot depresivo que tiene un cuerpito chiquito y una cabeza redonda girando. Todo el día se está agarrando la cabeza y dice, me pesa la cabeza. Y recién le preguntaba fuera del aire si era de dónde venían, qué formación, bailarina, eran de clásico, qué estilo. Estilo contemporáneo. Wilken Utan, el Sevihar, clásico, que le era moderna. Ja, jag har 3 års utdannelse i Malmöism, contemporary, bara det. Ella, bueno, estudió justamente en Islandia 3 años en contemporáneo, sí. Es una escuela que hay allá. Y yo también, sí, tengo un poco de clásico, pero no, digamos que no. Y si ustedes tuvieran que definir, ¿qué tiene de particular la obra para ustedes? Mira, lo que tiene para mí de particular es justamente la mezcla de música y danza, que es algo que yo vengo trabajando ya desde hace un tiempo, ¿no? Y es lo que me interesa. Yo soy músico y bailarín y me gusta la mezcla. Uh-huh. Poca gente así hay. ¿Que baile y toque? Muy sí, no, por lo menos sí, es verdad, no hay muchos. Hay algunos, pero que no se hay. Llamen así a los que él se llama bailarín y músico, ¿viste? Hay muy poca gente que haga las dos cosas bien y puedan juntar. Bueno, no sé si bien. Nosotros ya te ponemos toda la picha. Mañana en Café Müller lo vas a poder ver. De una. Va a conducir un Dale Especial T-Forest. ¿Especial y por Forestline? Le pregunto qué es especial para ella en el espectáculo. Uh-huh. Jag syns att den har liksom en helhet, liksom sårbar stämning kanske, liksom melankolsk, sårbar, men med en sån twist av humor. Melancólico, entendí. Sí, para ella, bueno, lo que tiene especial es que tiene una atmósfera melancólica y vulnerable, y que tiene algunos toques de tragicómicos, sí, tragicómicos. Ajá. Eso es lo que... Ah, qué buena esa aclaración, ¿no? Porque por ahí son mis prejuicios, pero uno asocia la danza como algo más... No sé si solemne es la palabra, pero no lo asociaría con algo cómico, depende, ¿no? Necesariamente. Depende qué danza hayas visto. ¿Eh? Claro, hay muchas cosas. Hay gente muy grosa. No digo que no sean grosos, digo que la palabra cómica no la asocio. ¿Qué diferencia o similitud hay con tu anterior espectáculo Cuerpos Posibles? Como una continuidad tuya, digamos, de... ¿No? Porque es tu siguiente espectáculo. Sí. ¿O hiciste cosas en el medio? Hice alguna cosa en el medio, pero no, está bien. Es prácticamente el que le siguió. Y lo que tiene es justamente eso, es la mezcla de, como hicimos antes, ¿no? La mezcla de danza y música en vivo. Me interesa como esa cosa de sacar todo desde el escenario, ¿no? me parece que es muy interesante eso. A mí en relación a eso que decías antes, que la gente como necesita entender, que me acuerdo con el otro espectáculo que mucha gente después decía, muy lindo, me gustó verlo, viste, bueno, la gente conocía, pero no entendí. Y yo decía, qué bueno, porque en realidad no había algo que entender. No era, la gente busca lo lineal, ¿no? El argumento, la continuidad dentro, y esto era como una cosa fragmentada, ¿no es cierto? Tenía una unión, por supuesto, pero... Y eso a mí me parecía súper interesante. Bueno, es justamente eso también una decisión, ¿no? O sea, se busca que el que está viendo pueda tener la posibilidad de pensar, de hacerse su historia, de imaginarse cosas, de que no le den todo servido, ¿no? O sea, tipo película Hollywood, ¿no? Que tenés todo masticado y sabés qué tenés que pensar y qué tenés que decir después cuando comentás la película. Eso es cierto, está bueno, pero también es cierto que en los espectáculos de danza suele suceder que se van de mambo con lo abstracto, o a mí me pasa eso. Sí, sí, sí. Y no es porque uno espera un relato lineal, pero a veces necesitas entender, aunque no te estén contando el cuentito, pero sí, ¿no? Como algo que no esté tan fragmentado, suele suceder. Yo creo que es más esa cosa atmosférica que te envuelve o no, claro, ¿viste? O sea, a mí no me importa realmente ya entender un espectáculo, no. ¿Viste? Me parece que es una cuestión de si te engancha, si te gusta, si te atrapó por algún lado o si no. Sí, que no te aburras. Para mí es como cuando veo un espectáculo, es como mi parámetro es ese. Me embolé, si a los 10 minutos de empezado digo, ya está. Sí, si no entras, lo que dicen del clima, ¿no? De la atmósfera que nos decía ella. Sí, a veces por ahí no termino no entendiendo nada, pero no me molé. Entonces digo, bueno. Ayer fue mi semana de Wim Wenders y vi Pina. Es maravillosa. Increíble. Y bueno, es un ejemplo de esto, me acordé porque. Que nueva esa, que ¿no? Sí. No es tan nueva. No es tan nueva. Acá se estrenó el año pasado. Sí. Pero parece que es un material recopilado hace muchos años. Y justamente eso, o sea, te cuentan con la imagen y es estremecedora la película. Sí, sí, es increíble. Muy grosso. Increíble, muy grosso. Sí. Muy bueno. Sí. Che, les vamos a pedir, para coronar la entrevista, que nos regalen, que nos ofrenden, valga la redundancia, una ofrenda urbana de cualquier ciudad del mundo. No, de allá. Está bien. En este caso, Noruega, le vamos a pedir. Vienen de Noruega, le vamos a pedir una de... Bueno, pero por ahí... Bueno, pero es la mirada, de ellos. ¿Quieres empezar, Meris? Ahora nuevo, Fortele, o sea, no moví. ¿Cómo se dice ofrenda urbana en noruego? Sé. ¿Una ofrenda? La verdad que no sé. Urbana. Urban, pero no sé... El concepto. Ofre, no entiendo. Regalo. Ya. Yeah, sí, una anécdota, por ahí. Una anécdota. Fra Bushmelst. Fra Harlison. Sí, está trabando la cabeza. En este momento le está tratando de explicar que es una ofrenda urbana. Bueno, yo empiezo yo. A mí lo que me gustaría ofrecer es como la... A ver, la sensación que tuve... Sí, la sensación, porque el proyecto anterior que hice allá en Noruega y que lo trajimos para acá y después lo llevamos a Noruega, el principio de eso fue, ¿cómo puedo hacer para llevar a mis amigos a Noruega? Claro. Ese fue el comienzo. Y a partir de ahí se desarrolló todo un proyecto, obviamente nunca lo dije la presentación para el Estado, ¿no? Pero a partir de ahí... para el título, ¿viste? ¿Cómo puedo llevar a mis amigos a Noruega? Y a partir de ahí se desarrolló el proyecto con otro amigo que tenemos en común, Javier, que estuvo acá también. Gran poeta. Y con él desarrollamos el concepto, qué sé yo, bla, bla. Bueno, y al final conseguí lo que había querido, que era que vinieran para allá, ¿no? A visitarme. Así que... Eso para mí fue como... Es algo muy lindo de compartir, digamos. Ahí va, muy para bueno. Sí. ¿Cómo fue llamado Paul cuando te dijo venite a Noruega? Maravilloso. Bueno. Por Skype. Claro, ya me está hinchando las pelotas para ir de nuevo. ¿Lo tenés? ¿Quieres pianista? ¿Lo tienes, María? Para dejar de nuevo. Así. Axel är snacka om Norge i hvert fall. Nej, det går bra. Du kan prata om vad som helst. Vad kan jag säga? Si? Du kan säga si att jag syns det är... Jag syns det är deilig att komma väck från Norge, egentligen, för övrigt. Jag syns det är deilig att komma hit. Eso es lo que tiene para decir es que está buenísimo salir de Noruega. ¿Es la primera vez? Esa es la gran ofrenda. No. Pero bueno, también pensar que ahora ya hay unos cuantos grados bajo cero, así unos que... Unos cuantos meses bajo cero. Sí. De noche. Det är deilig å komme hit, hvor det på en måte kjennes ut som det mer energi, i hvert fall. Jeg synes det deilig å kunne vise forskningens sted, hvor som såpass annerledes enn i Norge, hvor det vinter. Ja. Que está buenísimo venir acá, que ya siente que hay mucha más energía en el ambiente y que vas a ver. Bueno, aquí hay un contraste tremendo con Oslo y Buenos Aires. ¿Noruega es de esos países que hay varios días, varios meses de noche y varios meses de día o...? Sí, depende de la ciudad donde estés, al norte o al sur, es bastante diferente. Mira. Bueno, entonces... Perdón. Ja, du kan også si at jeg liker alle de små, gamle menneskene her som titter ut av døra og står og ser på livet på gata. Que le encantan los viejitos que están en las puertas y van por la vereda viendo la vida pasar. Ah, muy bueno. Es una gran ofrenda porteña. Va, de toda la Argentina. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Luis de la Mea, Marie Bergby-Handeland. ¿Qué lo pronuncia ya una qué difícil. ¿Cómo se dice el nombre? Marie Bergby-Handeland. Marie Bergby-Handeland. Muy bien, entonces mañana en Café Müller, que no sabemos la dirección ni la podemos revelar, bueno, las reservas al 4775. Debe ser Palermo esto, 5697, el valor de la entrada, 40 pesos, si te comunicas con nosotros. O San Telmo, ¿eh? No, 775. No, por la característica. Cerca de Scalabrini y Córdoba. Ahí va. Si te comunicas con nosotros o mandas tu ofrenda, sos invitado de los chicos de Heavy Heads. Muchísimas gracias, muchísimas horas de mierda, gracias, como se dice en el ambiente. Hacemos una breve pausa y estamos en un rato más haciendo más ofrendas urbanas. Ahora, Ofrendas Urbanas va los jueves de 20.